Dulce. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito jueves, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 79, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos despejados, también con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperaturas máximas de 98, mínimas de 72. Para el día sábado y el día domingo, se esperan cielos despejados. Para el día sábado, máximas de 93, mínimas de 71. Para el día domingo, máximas de 98, mínimas de 75, con probabilidad de 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, martes, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 73, con cielos despejados, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Pues al parecer sí se esperan lluviecitas durante la próxima semana, desde el fin de semana. El lunes comenzamos nuevamente con precipitaciones, o bueno, continúa con un poquito más de probabilidad, con temperaturas máximas de 99, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados. Y al parecer la próxima semana pues se quedan las precipitaciones y las temperaturas aumentan todavía más, ya alcanzaremos las 104 grados Fahrenheit como máximas. De hecho, ya les había comentado que cuando yo les dé la temperatura, pues aumentenle unos 2-3 graditos más. Inclusive hay días en que pues todavía se modifica hasta 4 grados más, y hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados. Lo más probable es que tengamos temperaturas todavía más altas, que exceden los 100 grados centígrados, así que a usar protector solar si no se quieren quemar, sobre todo las personas que van en el auto, que a veces se queman pues el área de la boca, las manos, hay que usar protector solar. Y bueno, vámonos con música para empezar este bonito día. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición en especial, mandar saluditos o simplemente escuchar alguna canción, nos puedes escribir a través de la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, o en Facebook mándanos un inbox si nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos con la música y ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tuve que encontrar. Oh, oh, oh.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca de las noticias, que el día de hoy tenemos bastantes noticias, así que pues vámonos directamente con los titulares y ya pasamos a decir las noticias completas. Primeramente, pues hay una denuncia de abuso sexual que persigue a Donald Trump desde el pasado y pues están revelando más detalles, pues la que puso la demanda, y ahorita pues diremos un poco de esta información. También es la hora de que Donald Trump hable a Estados Unidos y a los republicanos indecisos. El día de hoy va a hablar pues el candidato Donald Trump. Y los republicanos abuchean a Ted Cruz y muestran la fractura del partido republicano. Y pues también hay mucho de qué hablar, ¿no? De los Trump. Eric Trump también hace un mensaje el día de ayer donde dice: voten por el candidato que no necesita este trabajo. Y por otra parte, Estados Unidos cree que el lobo de Wall Street se financió con dinero robado. Por ahí están haciendo unas investigaciones. Los atletas rusos no estarán en los Juegos Olímpicos del Río, es lo que están informando. Y por último, el terrible drama de Eder, el héroe de la Eurocopa. Pues esta información es la que vamos a empezar a informar. Bueno, como les decía, hay una modelo que pues persigue a Donald Trump desde el pasado por una denuncia de abuso sexual que pues todavía ella está revelando algunos detalles. Jill Hart, la mujer que en el año de 1997 demandó a Donald Trump por intento de violación, ha decidido hablar con la prensa tras casi 20 años de silencio. ¿Por qué lo hace ahora? Muchos se preguntarán. Porque dice que ella informa, ¿no? Dice, estábamos en términos amistosos, pero Donald no pudo resistirse a llamarme mentirosa y dijo que todo era inventado. Tal y como explica en la entrevista concedida al diario The Guardian, la gota que colmó el vaso fue cuando Ivanka Trump, la hija del magnate, dijo a la CBS en mayo que su padre no es un sobón. Entiendo que la chica quiera defender a su padre, pero ¿qué sabe ella? Solo tenía 10 años cuando ocurrió eso, argumenta Hark. Jill Harp conoció a Donald Trump en diciembre del año 1992 cuando acudió con su novio George Horner a una reunión de trabajo en la Torre Trump de Nueva York. La pareja quería que el magnate invirtiese en el festival American Dream, ya que Hart estaba a cargo de la competencia de las chicas de calendario. Era la cumbre de nuestras carreras como organizadores de este tipo de eventos y pensábamos que hasta cierto punto sería la respuesta a nuestras plegarias, fue lo que explica Hart en la entrevista. Aunque la pareja negó a un acuerdo con Trump, desde el primer momento el candidato republicano mostró un interés en ella que iba más allá de los negocios. Me llamaba constantemente y me decía, te quiero, bebé, voy a ser mejor amante que hayas tenido nunca. ¿Qué haces con ese perdedor? Tienes que estar conmigo, tienes que dar un paso al frente y pasar a las grandes ligas, fue lo que asegura la demandante en la entrevista. Pero según Hart, apenas transcurrió un mes y Trump pasó de palabras subidas de tono a tocamientos. El 9 de enero de 1993, durante una cena de negocios en Palm Beach, Florida, Hart accedió a sentarse al lado de Trump durante la velada, tal y como expone la demanda, y el magnate puso la mano en su muslo en un intento de tocar sus partes privadas. También dice, me encontraba ante un duro dilema, explica Hart, hasta cierto punto no quería avergonzarle, quería encargarme de ello y solucionarlo, mirando atrás, ojalá no lo hubiera hecho. 15 días después de la cena, el 24 de enero del 93, Trump invitó a Hart y a su pareja a su lujosa casa en Palm Beach. Era impresionante la cantidad de cosas que tenía, su mansión, la opulencia, nunca antes había visto algo como aquello, explica Hart. Durante aquella visita, en la que también había más invitados, el magnate decidió enseñarle su casa, comenzó como un tour de grupo, pero en cuanto tuvo la oportunidad, le hizo un tour privado. Fue entonces, dice ella, cuando la llevó aparte a la habitación de uno de sus hijos y volvió a hacer otro movimiento sexualmente agresivo. La empujó contra la pared, puso sus manos en su cuerpo e intentó levantarle el vestido. Dice que fue muy impactante que intentase hacer eso porque sabía que ella estaba con su novio y estaban al lado de la habitación. Ella lo empujó. Si no, él hubiera seguido adelante, fue agresivo y creía que tenía derecho de hacerlo. Cree que todo el mundo está enamorado de él, todas las mujeres. Fue con lo que concluyó y dicen por ahí, o sea, que porque está revelando todos estos detalles. Porque dice también que la demanda de 1997 se habla de ese episodio como un intento de violación. En ese sentido, Hart argumenta que ella no escribió la demanda, que el abogado la escribió y utilizó términos legales. Dice, yo ya he contado lo que pasó, puedes interpretarlo como quieras. Y así pues también ustedes lo pueden interpretar. Ya dio pues lo que ella vivió y por qué se defiende de Donald Trump. Pues ya pues quedará más pues en el pasado, ¿no? Supongo que ya no, obviamente no se puede hacer nada al respecto. Si realmente no, uno no estuvo ahí como para decir, ah, bueno, sí pasó esto o pasó lo otro, ¿no? Y bueno, vámonos a otra noticia. Y bueno, como les decía, es hora de que Donald Trump hable a Estados Unidos y a republicanos indecisos. Es el momento de que Donald Trump presente su candidatura a presidir Estados Unidos ante el país y los muchos que siguen siendo escépticos dentro de su propio partido. El discurso más importante de su carrera a la Casa Blanca cerrará el día de hoy una convención nacional republicana marcada por la división de las lealtades y distracciones indeseadas. Las grandes diferencias se hicieron muy patentes el día de ayer por la noche, cuando uno de los principales rivales de Donald Trump, el senador por Texas, Ted Cruz, no prestó su apoyo al nominado y obtuvo sonoros abucheos de los asistentes. El discurso con el que Mike Pence aceptó ser el compañero. Aceptó ser el compañero de la boleta del magnate, quedó eclipsado una oportunidad más perdida en una convención con varios momentos similares. Sobre el discurso de Cruz, Trump dijo en Twitter, no es para tanto. Señaló que vio el texto 2 horas de la intervención del senador, pero pensó, dejémosle hablar igual. Y bueno, hablando pues de Ted Cruz, los republicanos realmente abucharon a Ted Cruz y muestran la fractura del partido. Esa es otra de las noticias que están en los titulares, muy grande en todos, pues porque son dos personas, solo dos personas son las que se han llevado por el momento abucheos en la convención republicana de Cleveland, y esos fueron Hillary Clinton y Ted Cruz. Las heridas que las elecciones presidenciales han dejado en el Partido Republicano se han hecho palpables el día de ayer por la noche en Cleveland. El senador de Texas, uno de los candidatos derrotados por Donald Trump en las primarias, ha salido fuertemente abroncado del escenario donde pronunciaba su discurso en el que evitó dar el apoyo al empresario neoyorquino. El Parlamento de Cruz ignoró casi por completo a su ex rival, con quien mantuvo un duro enfrentamiento durante la carrera por la candidatura. Solo le mencionó una vez para decir que le felicitaba por la nominación formalizada el día anterior. Acto seguido, inició toda una declaración de principios que en ningún caso elogiaba en nada al candidato y parecía más bien un discurso electoral. Conforme avanzaba el discurso, el público se fue calentando, interrumpiendo las palabras del senador de Texas, perteneciente al ala más dura de la derecha republicana, con gritos de Trump, Trump, Trump. Ya hacia el final de sus palabras, mientras Cruz animaba al público a votar según su conciencia, empezaron a arreciar los abucheos y ya no cesaron hasta que abandonó el escenario. Entre el público estaba el propio Trump, que rompiendo la tradición de las convenciones, no se ha reservado para la última noche, sino que ha estado en Cleveland prácticamente cada día. Y pues esta es la otra información. Y Eric Trump dice, voten por el candidato que no necesita este trabajo. Este es el tercer hijo de Donald Trump que pidió el día de ayer votar a su padre para la presidencia de Estados Unidos. Un candidato que no necesita este trabajo, en un discurso más político y menos personal que los que hasta ahora han pronunciado los familiares del magnate de la convención republicana de Cleveland. Voten por el candidato que nunca ha sido político, voten por el candidato que nunca ha recibido un sueldo de nuestro gobierno, y francamente voten por el candidato que no necesita este trabajo, por lo que dijo el también empresario. Eric Trump salió al estrado en el momento más tenso de la jornada, cuando los delegados discutían unos con otros en pleno, después de abuchear al senador de Texas, Ted Cruz, por no haber apoyado a Donald Trump en su discurso. Y así fue como dijo él, voten por el candidato que no puede ser comprado, vendido, sobornado, coaccionado, intimidado o alejado del camino que es correcto y justo y de verdad, fue lo que afirmó. Por otra parte, tenemos otra información. En Estados Unidos cree que el lobo de Wall Street se financió con el dinero robado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado que una red de corrupción que empleaba ilegítimamente fondos destinados a la ayuda del desarrollo en Malasia invirtió parte de su dinero en la producción de El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. La trama, que apunta a personas del entorno del primer ministro malasio Najib Razak, habría movido 6 mil millones de dólares, según los indicios de las autoridades estadounidenses. Con ese botín, sus beneficiarios habrían adquirido bienes inmuebles en Estados Unidos y obras de arte, incluidas piezas de Basquiat, Monet y Picasso. Una parte del dinero llegó también a la productora Red Granite Pictures, que puso el dinero del lobo de Wall Street y asumió el coste de la fiesta que siguió a su éxito. Según la investigación del Departamento de Justicia, Red Barney Pictures pagó un regalo que consolara a Leonardo DiCaprio por no haber ganado el Oscar al mejor actor, la estatuilla que recibió Marlon Brando por La Ley del Silencio, cuyo precio rondaba los $600,000. Y pues estas noticias son las que están saliendo a la luz. Veremos qué pasa. Los atletas rusos no estarán en los Juegos Olímpicos del Río. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha decidido no estimar la apelación de los 68 atletas rusos excluidos de Río por la Federación Internacional de Atletismo, lo que dejará el tartán brasileño sin atletas de ese país. Una decisión que no es vinculante, pero que con el Comité Olímpico Internacional tendrá muy en cuenta a la hora de decidir en las próximas horas si deja a toda la delegación rusa sin juegos por el sistema de dopaje masivo de Estado detectado y confirmado en el informe McLaren. La decisión tomada por el TAS dejará a 68 atletas limpios sin participar en los Juegos como consecuencia de las evidencias de un dopaje sistemático por parte de Rusia para proteger a sus estrellas. Desde Rusia no han tardado en reaccionar a la decisión del TAS, lamentando profundamente la sentencia del tribunal que dejará sin representación atlética en los Juegos del Río. Pues muy triste, ¿verdad? Esta noticia, menos participantes. Pero pues veremos por qué toman esas medidas, pues algo de haber encontrado, ¿no? Realmente. Y por último, pues el terrible drama de Eder, el héroe de la Eurocopa. Eder ejercía como delantero de la estrella de Sporting Braga hasta que fue adquirido por el Swansea galés y de ahí saltó al Lille francés. Y ahí es donde ha terminado por explotar, pero su verdadero estrellato le acaba de llegar al convertirse en el héroe de Portugal por haber marcado el gol de la victoria ante Francia en la final de la Eurocopa. Cristiano Ronaldo, lesionado en la banda, le susurró al oído: tú vas a marcar el tanto ganador, y su predicción se cumplió. Todo parece pues un cuento de hadas en la carrera futbolística de este jugador espigado, que mide 1.88, nacido en la ex colonia lusa de Guinea-Bissau, pero nada más lejos de la realidad. Como acababa de confesar él mismo a sus 28 años, el drama de su decreto da fe de lo dura que ha sido su vida, muy lejos de un camino de rosa. Su padre, Filomeno Martins, fue condenado a cadena perpetua en el 2002 en el Reino Unido. Se obsesionó con el hecho de que su compañera sentimental, Domingalas Olivais, le estaba traicionando. Los celos no le dieron tregua y acabaron por devorar su sentido común. Como consecuencia, se le metió en la cabeza que debía eliminarla y la estranguló con el volante de su automóvil. Eder contaba solo 12 años, de modo que semejante crimen ha marcado su devenir. Va a visitar a su padre siempre que tiene ocasión y ahora manifiesta su deseo de hacer efectiva una cláusula de su condena que le faculta para solicitar la libertad condicional si acredita 16 años de buen comportamiento entre las rejas. Le quedan menos de 2 para atisbar tal día, verdadera meta para la que no duda en ahorrar gran parte del dinero que gana. Es, por tanto, un héroe que carga con una tragedia a sus espaldas. Mi padre está preso desde que yo pasé desde la niñez a la adolescencia. Mi madrastra murió y le acusaron a él. Rememora hoy el día, con mucho dolor. Al parecer, el asesinato sucedió con posterioridad a una de las habituales escenas de celos que Filomeno le montó a Domingas. La pesadilla no terminó con el estrangulamiento, sino que el hombre acabó por arrojar el cadáver a un río de nombre Bure en el condado británico de Norfolk. Y pues esta es la información que teníamos. Con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con la canción que se está volviendo viral y que todas partes la están escuchando. Los dejo con La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shakira.

pero deberá reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar. En el amor le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. En la riqueza, camine a paso firme, pronto recibirá las gratificaciones tan esperadas para usted. Y en el bienestar, opte por una alimentación más equilibrada e infórmese por el naturismo que tanto le interesa. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. No se involucre en situaciones complicadas que no le afectan personalmente. En el amor, pronto la pasión entrará a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute. En la riqueza, mantengan claro las exigencias, así podrá lograr las negociaciones que tanto desee. Y en el bienestar, jornada óptima para colaborar en algún acontecimiento social. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas hoy hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial. Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, yeah. Oh, oh. Me voy enamorando. Y yo no sé si es el corte en tu espalda o si será lo corto en tu espalda. Estás tú ardiendo un bus que a mí me atrapa. Sobre tus alas yo despego mi vuelo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo. Ese lugar, ay, ay, ay, ay, tan especial. Yeah.

Tenemos una temperatura actual de 85 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Recuerden que el día de hoy alcanzaremos las temperaturas máximas a 100 grados Fahrenheit y lo más probable es de que aumente un poco más, así que a prepararse muy bien, usar protector solar si van conduciendo. Es recomendable que se pongan protector solar en las manos, en los brazos, en la cara, pues todo lo que esté expuesto a los rayos ultravioleta, pues para que no se vayan a dañar su piel. Hoy hay una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana, para el día sábado y para el día domingo se esperan cielos soleados. Para el día de mañana viernes, máximas de 98, mínimas de 72, probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, temperaturas máximas de 93, mínimas de 71, y para el día domingo, máximas de 98, mínimas de 75, con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 99, mínimas de 75, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Y bueno, ya vamos a hablar acerca del tema del día, que hoy vamos a hablar de los celos, esos celos que en algún momento todos hemos tenido, tal vez ustedes recordarán su infancia o en algún momento en el que se consideraban bastante celosos o celosas. Yo creo que por lo general dicen que las mujeres somos más celosas que los hombres, hay otros que dirán, no, los hombres son más celosos que las mujeres, o viceversa, ¿no? Pero el caso es de que, en general, todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, o seguimos experimentando, los famosos celos. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú te consideras una persona celosa? ¿Conociste a alguien que fue muy celoso? ¿Te hizo algún escándalo? ¿O tú hiciste algún escándalo cuando tus emociones te invadieron y dijiste, oh, aquí mismo, pues me defiendo o defiendo a mi pareja, qué sé yo? Si tú has vivido alguna experiencia y la quieres compartir, no dudes en escribirnos en la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito en la página principal, en la de inicio, en la de home. Te vas hasta abajo y ahí va a estar el chat de Facebook, o nos mandas un mensaje privado por la pestaña de contáctanos ahí en la página de sexylawradio.com, y ya lo único que nos dices pues es acerca del tema que estás opinando y nosotros leeremos tu comentario. O si estás en Facebook, nos encuentras como Sexy Law Radio y nos puedes mandar un inbox dándonos tu opinión, y ya más adelante nosotros la daremos a conocer. Y bueno, pues como les digo, los celos yo pienso que todos los hemos padecido en algún momento. Habrá personas que lo padecen a cada momento y no solamente pues sienten celos de su pareja, ¿verdad? Hay personas que sienten celos de la familia. En el caso de las mujeres que tienen novio o que están casados, llegan a tener celos de las cuñadas o los hombres tienen celos de los cuñados. O sea, cuando hay celos para todos, ¿no? Así como dicen, hay abundancia para todos, así podemos decir, hay celos para todos. Y yo creo que los celos no los quiere tener nadie, ¿verdad? A veces cuando uno se da cuenta de que está siendo celoso o celosa, como que dices, no me gusta este tipo de sentimientos que estoy teniendo. Y cuando queremos analizarnos por qué estamos teniendo celos, pues uno pues se calma, ¿no? Pero de todas formas tiene ese sentimiento que es como de angustia o simplemente como que no te sientes valorado o valorada, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de emoción que ocasiona los celos. Y como les digo, pues los celos no hablan de un solo sentimiento, sino que son un conjunto de sentimientos, de actitudes que surgen cuando nosotros creemos que podemos perder a algo muy importante o a alguien muy importante para nosotros. Puede ser en el amor, puede ser la imagen social, puede ser en lo profesional, en el poder, o sea, en muchas cosas. Tal vez estás con un grupo de amigos y de repente tú te consideras que eres pues la mejor amiga o el mejor amigo de fulano, y de repente el fulano llegan otros amigos y sientes que sienten más empatía a ellos que tú con él, ¿no? Y puedes sentir ese tipo de celos en lo social, en la amistad. Y en lo profesional pues puede darse también los mismos casos. Cuando también percibimos que nuestra pareja pues le da a otras personas más afecto, más cariño, más tiempo, compañía, atención, también ahí surgen este tipo de celos. Como les digo, puede ser en los amigos, en la familia, con el jefe, qué sé yo, ¿no? En cuanto a la relación de la pareja, pues los celos surgen cuando una persona cree que su relación está siendo amenazada. Y esta amenaza puede ser real o imaginaria. Y la respuesta de la persona que siente celos puede ser adecuada o inadecuada. Depende de cómo lo estés analizando. Por eso dicen, ay, es que tú estás viendo moros con trinchetes, ¿no? Ese dicho yo creo que lo escuchas donde sea y dices, ¿pero por qué? Porque yo te vi cómo le sonreías a fulanita, vi lo atento que eras, y de repente, sí, pero esta fulanita es mi prima, o esta fulanita es mi compañera de trabajo, y está casada, y tiene tantos hijos, la, la, la, la, la. Y dices tú, ups, metí la pata, creo que sí fue celosa, ¿no? O en los hombres, no, pero vi cómo le sonreías a este chavo, a tu amigo, y empieza a decirle, ¿no? Y él cómo te veía con esos ojitos de pajarito o animalito a medio morir, que no sé qué, y dices, ya lo dejas hablar. No, pero es que mi amigo pues realmente no le gustan las mujeres, les gusta. ¡Ah! Y entonces así como que dices, oh, creo que estuve exagerando, dicen los hombres, ¿no? Pero bueno, es uno de los ejemplos de cómo se pueden manifestar los celos. Y yo creo que nadie quiere tener celos, ¿verdad? Alguna de las emociones que pueden acompañar a una persona que constantemente tiene celos, pues puede ser el miedo, el enojo, la envidia, sentir dolor, humillación, odio, inseguridad y desconfianza. Bueno, puede haber muchas otras emociones, ustedes le pueden poner en la lista, pues si ustedes dicen, no, pues también yo siento esto, siento lo otro, siento coraje, siento tristeza, pues todo ese conjunto de emociones es lo que nos lleva a ser celosos, celosas en algún momento de nuestra vida. En cuanto a las actitudes, también se puede encontrar la autoculpa, ¿verdad? La autodevaluación, compararse constantemente con los demás, y sabemos que eso no se debe hacer, pero por lo general nosotros como sociedad lo hacemos una y otra vez, y a veces se nos olvida que el estarnos comparando pues no nos va a hacer sentir para nada bueno. Hay gente que dice, pues yo me comparo con gente que le está yendo peor y me siento mejor. Eso tampoco se debe de hacer. Y así como dices, no, es que yo me comparo con gente que le va súper bien y termino pues apachurrado, apachurrada. Y no, por eso es que las comparaciones nunca van a ser buenas. Tú tienes que aceptarte tal como eres y obviamente pues estar pendiente de las demás personas no nos va a ayudar. Entonces hay que estar conscientes de que nosotros, así tal como estamos, con lo que tenemos, pues debemos ser felices y no debemos estar anhelando, añorando lo que la otra persona de lado tiene. También el considerarse víctimas de las circunstancias o de las otras personas también son actitudes que se pueden encontrar cuando una persona tiene bastantes celos. La posesividad, la actitud vengativa, la preocupación exagerada por la crítica o la actitud de los demás. Hay personas que nos importa mucho lo que las otras personas piensen de nosotros, ¿no? Y tratamos de agradarles a todos y pues simplemente eso no se puede. Como dice el otro dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y es la verdad, el que nosotros estemos pendientes de lo que las otras personas opinen de nosotros y queremos que siempre sean cosas positivas, pues obviamente va a desgastar nuestra vida porque siempre vamos a estar preocupados por lo que la otra persona esté opinando o esté diciendo de nosotros. Total, que la gente siempre va a hablar. Hagas lo que hagas, siempre va a hablar. Entonces no podemos estarnos preocupando por lo que ellos están pensando, ¿verdad? y los celos pues pueden manifestarse, pueden expresarse, puede ser adecuadamente o inadecuadamente. Adecuadamente pues diciéndole a la persona cómo te sientes, preguntándole qué sucedió, también puede ayudarte, ¿no?, a expresarte y no haber ningún problema y no agrandar esos celos. Supongamos si tú ya estás casado, tienes mucha confianza con tu novio o con tu amiga, pues decir, ¿sabes qué? Me sentí mal cuando hiciste esto o hiciste este comentario o qué sé yo. Es una forma de expresarlo pues sin estarlo agrandando, ¿no? Inadecuadamente cuando lo expresas pues abiertamente, o sea, gritando, llorando, amenazando, agrediendo, tomando represalias y muchos de esos, ¿no? Cuando ya te ocurre una escena de celos, de esos que dices tú, uy, trágame tierra, ¿no? Cuando de plano ya sientes que se salió de tu control y salió el control de todas las personas que están ahí, nadie te puede controlar o nadie los puede controlar, es ahí cuando los celos se expresan de manera inadecuada. Y de manera encubierta también existe, o sea que no se expresan, pero se busca la manera de desquitarse o lastimar a la pareja de quien se está celosa. En este caso, cuando no hay ningún celo así demostrado abiertamente o que lo hayan platicado, simplemente nomás lo tiene en su mente y está planeando cómo desquitarse de ese sentimiento que tuvo al ver a su pareja con alguien más, o al sonreírle a alguien más, o de haber estado atento o atenta, ¿no? Como por ejemplo pueden tomar represalias, ¿no?, o desquitarse haciendo quedar mal ante otras personas, haciéndolo sin querer, entre comillas, cosa que le molestan. Y entonces es cuando dices tú, pues ni uno de esos, de ese tipo de venganza, podríamos decirle, o de tratar de lastimar o desquitarse a la persona, pues nada de eso es bueno, ¿no? También existen los celos normales, que son los que una persona siente ante la amenaza real de una relación que valora, y los celos patológicos o anormales, que son el resultado de una situación real, sino que están relacionados con un conflicto interno no resuelto, algo que estamos cargando del pasado y que lo volvemos a traer al presente una y otra vez, y esos celos realmente no existen, sino que simplemente no solucionamos algunos problemitas y los volvemos a traer a nuestro presente una y otra vez. Cuando eso sucede, pues la reacción de la persona que siente celos tiende a ser exagerada e inadecuada. Esos tipos de celos patológicos o anormales pues no son para nada buenos, y si tú ya te has dado cuenta de que eres demasiado celoso o celosa, pues es el momento de empezarte a analizar, de buscar ayuda psicológica si tienes la manera, o hay muchas páginas, hay muchos libros que te pueden ayudar a controlar mejor tus emociones, en este caso pues de los celos, ya cuando son los celos enfermizos, cuando son los celos patológicos o anormales, cuando una persona actúa inadecuadamente, abiertamente, gritando, llorando, amenazando, pues eso no es normal y no es bueno para uno, ¿verdad?, ni para los que lo rodean. Entonces es el momento de decir, ya no quiero ser así, quiero ser mejor persona, quiero controlar mejor mis emociones y buscar ayuda con un profesional, o buscar ayuda con algún amigo que te pueda escuchar, que te pueda entender, que te pueda dar algún consejo, ¿no? Hay muchos elementos que influyen en los celos. Todos, recalco, hemos sentido celos en nuestra vida, ya sea como niños o como adultos, ¿no? Se convierten en un problema cuando ya son intensos, cuando son frecuentes, cuando duran mucho tiempo, cuando están originados por una situación creada o exagerada por nuestra imaginación. Es ahí cuando nos afectan también físicamente, emocionalmente, y repercuten en nuestra conducta. Hay celos en los cuales dices, pero es que mi ex me engañó con fulana, o sea, ¿cómo quieres que yo ahora tenga confianza? Pues si vas a darte la oportunidad de estar en una nueva relación, tienes que dejar a tu ex y a todo ese tipo de emociones a un lado y no traerlos con tu nueva relación, porque simplemente es que no has cerrado esa puerta, es que no has perdonado, ese acontecimiento y lo único que vas a hacer es afectar esta nueva relación, ¿no? Así que hay que estar conscientes en eso. También sabemos que los celos pueden surgir cuando una persona percibe que su relación está siendo amenazada. Entonces, muchas veces puedes encontrarte en una situación en la que sí estás viendo cosas reales, ¿no? Y ahí pues ahí está cuando uno debe hablar con madurez, con mucha cautela y decirle, ¿sabes qué? Pues no me gusta lo que esta chica está haciendo contigo, no me gusta cómo tú también te relacionas con ella, qué sé yo, ¿no? El chiste es hablarlo en el momento y pues tratar de encontrar una solución y pues evitar, ¿no?, de que ese tipo de emociones vayan a llenar pues todo tu cuerpo, ¿no? O sea, de una exaltación, de enojo, de todas esas emociones negativas. Como les digo, a veces los celos pueden ser reales. Si tú ves a tu pareja besándose con otra, pues obviamente ese tipo de celos no es que te lo estés imaginando y vas a sentir tal vez dolor, tristeza, decepción, pero eso no quiere decir que obviamente si tú terminas esa relación y comienzas otra, pues todas van a ser iguales o tienes que portarte pues más precavida más precavido y más celoso, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver. Todas las personas son diferentes y si en el pasado te fue mal, no quiere decir que en el presente o en el futuro te vaya a ir también igual. Claro que no. Y también pues pueden ser los celos por alguna suposición, alguna malinterpretación, algo que viene de nuestra imaginación. Como les digo, cuando ya tuvieron experiencias en las que fueron engañados, pues pueden imaginar muchas cosas, malinterpretar. Y pues primeramente hay que cerrar esa puerta y darte pues cabida, ¿no?, a una nueva relación, a decir pues no tiene nada que ver con la otra y no tengo por qué actuar así y así. Es difícil hacerlo tal vez, pero si tú lo quieres y realmente trabajas en ello, lo podrás realizar, ¿no? No te vas a enojar porque ves a tu esposo o a tu esposa platicando muy amablemente con alguien. Eso no tiene por qué, obviamente, afectarte. Cuando hay mucha comunicación, cuando hay respeto, sabes que no va a pasar nada. O sea, no va a pasar más de una buena comunicación, de un buen entendimiento, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué hacer si tú eres de las personas que sientes que tus celos pues están muy altos, ¿no? Si quieres realmente dejar de ser celoso o tratar de no exaltarte o exagerar en los celos, pues primeramente toma nota de lo que te voy a decir, ¿ok? Escríbelo ahí, toma un lápiz y papel y así para que no se te vaya a olvidar. Si eres de las personas que son celosas o si conoces a alguien que es muy celoso, alguien de tu familia o tal vez tu propia pareja, ¿verdad? Le puedes escribir ahí los puntitos para que no se te vaya a olvidar, porque a veces decimos, no, pues no se me olvida a mí nada, ¿no? Y de repente al rato, ah, ¿qué es lo que le iba a decir? ¿Cuál era el primer punto? Entonces, por eso, cuando hay algo que a ustedes les sirva o algo que están aprendiendo, siempre es importante escribirlo, tomar nota de ello para que no se vaya a olvidar. Porque hay personas que tenemos una memoria, tenemos tan buena memoria que a las 2 horas te quedas, ay, ¿qué era cuál era lo que tenía que recordar? Entonces, mejor vale más escribirlo en un papelito, ¿verdad? Bueno, primeramente, aumenta tu autoestima. No olvides que, por ejemplo, si tienes tu pareja y sientes celos por tu pareja, no olvides que tu pareja te debe de querer tal y como eres y aceptarte. Y para que tú seas capaz de aceptar este amor, también tienes que amarte a ti misma y aumentar tu autoestima. O a ti, o chico, si tú sientes que realmente tu autoestima está baja porque siempre estás celando a tu novia o a tu esposa, pues primeramente pues tienes que aumentar tu autoestima y tienes que confiar en tu pareja, decir que por algo está contigo, por algo se quedó contigo y no necesariamente está buscando a alguien más, sino simplemente puede ser que le guste socializar con las personas. Habremos gente que tal vez nos gusta tener pocos amigos, habrá otros que les gusta tener muchos amigos y tal vez tu pareja le gusta tener muchos amigos. Entonces hay que aumentar tu autoestima y no mezclar el uno con el otro, ¿verdad? el agua con el aceite. Y de esa manera pues habrá menos posibilidad de sentir algún tipo de miedo o de celos. Si no te estás comparando con la otra persona, con los demás, pues no tienes por qué sentir miedo. Otro de los consejos: ten tu parcela de independencia. O sea, da vida a tus aficiones, a tus actividades personales. Haz lo que tú quieras hacer. Mientras más autónoma, independiente de tu pareja te sientas, vas a tener menos posibilidades de celos. A veces las personas que son muy, muy, muy, muy, pero muy dependientes de la pareja, pues no quieren separarse en ningún momento. Entonces date tu tiempo también de ir solo o sola a un lugar donde tú quieras estar, no necesariamente para ahuyentarte, ¿no?, o alejarte de tu pareja, sino simplemente para tomarte tu tiempo, también para que veas de que el que tú salgas y de repente socialices no quiere decir que estés engañando a tu pareja. Mientras tú te mentalices que tú puedes hacer varias cosas sin estar dependiendo de tu pareja, también de esta manera podrás evitar muchos de los celos. Otro de los consejos: no sientas nada que no tenga sentido. A veces nos empezamos a crear muchas películas y cada vez que uno tenga en su cabeza esos miedos, hay que ponerse a pensar si realmente eso que tú sientes tiene algún sentido o simplemente son celos y miedos injustificados, ¿no?, que nos están haciendo creer que algo está mal y que hay y se vienen ahí obviamente los celos. Entonces no hay que sentir cosas que realmente no existen, ¿ok? Comprueba si realmente tus temores y tus miedos son justificados. Si estás viendo a tu pareja besándose con alguien más, pues obviamente tu temor es real, ¿no? Decir, hay probabilidad de perder a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa. Pero a veces simplemente porque tu esposo o tu esposa saludó a alguien y ya dices, me está engañando con fulana, me está engañando con fulanito, y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces hay que estar conscientes en ese sentido. Otro de los puntos, otro de los consejos: fomentar el diálogo. Es muy importante tener una buena comunicación. Cuando tú tienes una buena comunicación, cuando le das importancia al diálogo, pues se da la confianza, crece el cariño y pues obviamente alejas los celos de tu vida. Entonces cuando hay buena comunicación y de repente te sientes celoso o celosa, lo platicas con tu pareja o con tus amigos. O sea, con los que sientas los celos, cuando hay esa comunicación, pues simplemente se va a acabar ese celo porque lo van a poder hablar y decir, no, pero ¿cómo crees? Y ya, se apartan de los celos. Otro de los consejos: asumir que sientes celos. A veces no lo queremos asumir porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Decir, ay, no quiero ser la celostina, no quiero ser el celostino. Entonces, cuando tú sientes celos, asúmelo. Asume realmente que sientes celos, no te dé pena, todos sentimos celos. Así que no tienes por qué sentirte mal, ¿no? Primeramente hay que asumir que realmente estás sintiendo celos. ¿Por qué? Porque probablemente tengas miedo de dejar de ser amado, de ser amada, porque temes que te cambien por otra persona. Entonces hay que planteárselo seriamente a qué nivel lo estás sintiendo. Si son celos normales o son celos ya pues muy altos, ¿no?, que aumentan el nivel de que dices, está en verde, está en amarillo, está en anaranjado, está en rojo, ¿no? Y acá dices, no, el mío ya está hasta en el morado. Entonces es cuando uno pues ya debe de asumir que tiene celos y ya sabes, pues puedes recurrir con un profesional de la psicología si realmente sientes que tú no puedes controlar esos celos. Y por último, pues apunta la frecuencia con que sientes celos. Tal vez dices, no, pues no siento nada. De repente vas a un lugar, vas al cine, vas a bailar y te da celos de que tu esposo haya visto a alguien más, haya saludado, y ahí pones ahí flechita, ¿no? Después de que van a comer con esta amiga, otra flechita, y así dices, no, pues son muchos los celos que estoy sintiendo. Entonces hay que tomar en cuenta eso, apuntar o recordar la frecuencia con que sientes celos. Hay que tomar nota de lo que estás sintiendo y entre más constantes sean, hay más probabilidad de que tu relación se vaya degradando, erosionando y pues obviamente terminando. Si tú no quieres que tu relación pues termine por tus celos, pues obviamente hay que poner en práctica estos puntitos, hay que platicarlo con tu pareja y obviamente hay que trabajar en este tipo de emociones. No hay que sentir celos, no hay que compararnos. Bueno, sé que todos vamos a sentir celos en algún momento, pero pues hay que analizarlo con la cabeza fría, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad.

te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que los invito a que vayan por su papel y lápiz para que escriban la recetita, que el día de hoy es súper sencilla. Es un jugo verde, pero muy potente este jugo, porque te va a ayudar a alcalinizar tu cuerpo. Se me fueron ahí las palabras, ¿no? Yo creo que es mejor decir alcaliniza tu cuerpo, y aún así, miren, me equivoqué, ¿no? Bueno, pues este jugo, como les digo, es muy potente, te va a ayudar a desintoxicar todas las toxinas que tengas en tu cuerpo, te va a sacar todo lo malo, y obviamente tiene mucha vitamina, sobre todo hierro y vitamina C, así que no puedes dejar de usar este juguito. Hay que hacerlo, pues, todos los jugos que puedan, hay que hacerlos diariamente, tratar de desayunarlo o tomarlo antes del desayuno. ¿Por qué? Porque siempre te van a ayudar a tener más energía y pues a eliminar todas las cositas que tenemos ahí extras en nuestro cuerpo y que pues no nos sirven de nada, ¿no? Nos sirven nada más para a veces enfermarnos. Y si uno quiere estar muy saludable y quiere llegar a viejito y pues muy... muy sano, pues hay que hacer todo este tipo de jugos. Hay gente que le dice brebajes, como ustedes le quieran llamar, yo le prefiero llamar jugo, y este es un jugo verde muy potente, así que escríbanle ahí, jugo verde potente. Lo único que van a necesitar son media taza de agua de coco, un puñado de kale o col rizada, un puñado de espinacas, 5 tallos de apio, una manzana sin corazón y picada. Si es verde, pues mucho mejor. Si es roja, pues si tienen la roja, pues háganlo con la roja, pero yo les recomiendo la verde. Pero no tienen nada de, o sea, que vayas a contradecir esta receta. Si le pones roja no va a pasar nada, pero la verde todavía tiene un poquito más de propiedades en cuestión de jugo. Entonces, si tienes verde, pues mucho mejor. Y si tienes la zanahoria roja, pues no hay problema también. Ok, también vas a necesitar el jugo de un limón y medio manojo de perejil. Les voy a repetir rápidamente los ingredientes: media taza de agua de coco, un puñado de col rizada o berza o kale, un puñado de espinacas, 5 tallos de apio, una manzana sin corazón y picada, el jugo de un limón y medio manojo de perejil. Lo que van a hacer con todos estos ingredientes, pues antes que nada hay que lavar las espinacas, el apio, la manzana, el perejil y pues también la col rizada, ¿no? Ya que lo lavan bien, lo van a agregar a la licuadora y le van a agregar un poco de agua. Pueden agregarle medio vasito o un vasito con agua y licuarlo hasta obtener pues una pasta homogénea. No hay que colarlo, hay que tomárselo así como vaya a salir. Así que si lo licúan por un poquito, unos minutos más, pues obviamente vas a ver realmente como un jugo. No va a estar tan fibroso, pero les va a ayudar muchísimo para su organismo. En cuanto lo tomen van a sentirse energizados, van a sentir mucha energía, les va a cambiar hasta el ánimo. Así que hay que hacerlo diariamente, no tiene una fecha de caducidad de decir cuánto tiempo lo voy a hacer. Lo puedes hacer todo el año si tú quieres, pero obviamente hay que asegurarse también de comer pues balanceado, ¿no? No vas a tomarte el jugo y después te vas a comer una hamburguesa con papas y todo eso, porque pues no va a ser tanto el beneficio. Entonces hay que tratar de cambiar un poquito la alimentación, comer más saludable, comer más frutas, más verduras, evitar las carnes rojas. Eso ya es como recomendación, ¿no? Si te gusta mucho la carne roja, pues cómela, pero no que no sea tu plato fuerte todos los días, porque eso no es bueno para tu salud. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Si fui rápida, si se les pasó algún ingrediente, ahorita más adelante estará publicada en la página de Sexy Love Radio. Por el momento vámonos a una pausa musical y ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Fuiste ese hombre ascendiendo, te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. Bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continúo en mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok,